de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Reseña bibliográfica de Víctor Jara, ese canto valiente. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Así culmina su canción, Manifiesto. La división entre canción de protesta y canción de cualquier otra índole muchas veces obedece a un tecnicismo que nos aleja de las necesidades expresivas de la comunidad hablante y logra, al fin, encorsetarnos en una categorización funcional al mercado de la palabra. Tal vez por eso Víctor Jara se resistía tenazmente a que lo identificaran como un cantor de protesta. Muy probablemente estaba ya constituido por un lenguaje insubordinado, manifestado de un modo genuino y auténtico. De todos modos, y a juzgar por su trágica muerte, su voz parece haber hecho huella en las entrañas del poder, a tal punto que fuera atrozmente asesinado solo unos días después del golpe de Estado pinochetista en Chile. Pero para no empezar por el final, vamos a decir que Víctor Livio Jara Martínez nace un 23 de septiembre de 1932, según sus dichos, la provincia de Ñuble. Sus padres eran campesinos inquilinos de un fundo y desde temprana edad, principalmente por intermedio de su madre, fue estimulado a tocar la guitarra y cantar. Tuvo dos hermanas, María, Georgina, y dos hermanos, Eduardo y Roberto. Por razones de trabajo, se vieron obligados a emigrar a Los Nogales, donde Víctor entró a trabajar en una fábrica de muebles, abandonando sus estudios. A los 15 años, falleció su madre, hecho que lo marca profundamente y desencadena la dispersión familiar. Víctor busca consuelo en la religión e ingresa a la Congregación del Santísimo Redentor de San Bernardo. A los 2 años, abandona la congregación por reconocer que no tenía vocación para el sacerdocio. Durante ese tiempo, aprendió canto gregoriano. Luego del servicio militar, canta en un coro, ingresa a una compañía teatral, participa del montaje de la obra Carmina Burana y comienza sus estudios de actuación. Conoce a Violeta Parra, quien lo anima a seguir la senda del canto. Compone canciones y 2 de ellas se encuentran en su primer LP, Folclore Chileno. De ahí en adelante, comienza su carrera como compositor e intérprete, grabando una frondosa obra musical y poética. Su vida sigue entre esos 2 carriles, el teatro y la poesía musicalizada en sus canciones. Viaja por distintos países de Europa y también por Argentina, Uruguay y Paraguay. Conoció a Inti Illimani, a Violeta Parra. Sus canciones, provistas de una gran sensibilidad, traducen en sus letras la simpleza y a la vez la profundidad de un mensaje destinado a desnudar las condiciones de vida de las clases subsumidas. Hay que recordar también que Víctor Jara, como diría Galeano, pinta paisajes y situaciones de la clase trabajadora, sus dramas, su lucha, su esperanza. Ya sea en la pérdida del amor, busco un amor en el viento, amor que llevo conmigo enredado en los recuerdos. En la espera, voy a hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo dónde saco, lo más cierto es que no pito, ay, ay, ay, me querís, ay, ay, ay, me querís, ay, ay, ay. En el encuentro, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha. O en la tragedia, te recuerdo, Amanda, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, que nunca hizo daño y que partió a la sierra. Quizá no necesitó hacer canciones de protesta, porque él mismo era la protesta hecha canción. Él mismo era ese campesino, campesina, que se levanta, que mira la montaña y para crecer se une con sus pares. Como el Manuel de la canción, nuestro querido Víctor en 5 minutos quedó destrozado. Preferimos ahorrar los detalles de su asesinato en manos de la dictadura pinochetista para no caer en el morbo siniestro de la muerte. Consideramos mejor apostar a la esperanza y decir que un 16 de septiembre de 1973 las balas oligárquicas vanamente quisieron aniquilar la poesía, pero como él mismo lo dijo, canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Víctor Jara vive y vivirá siempre en las voces que se levanten y soplen como el viento a la flor de la quebrada o como ese verso que estalla y busca dónde anidar. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Estamos en otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y reponiéndonos de la emoción de lo que hemos escuchado recién en las palabras de nuestro compañero Gabriel Pérez. Y bueno, estamos otra vez en esta mesa militante, recordando a Víctor Jara, su legado y a todo lo que significa para la patria grande. Y vamos a ir presentando acá a los compañeros, Nico en los controles, Gaby Perulán, y bueno, y todos los compañeros que han hecho posible esta producción colectiva. Y a mi derecha tengo a Germán Leye. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por este conmovedor texto para recordar a Víctor Jara en su cumpleaños número 90. Creo que a todos nos ha calado profundamente. Buenas tardes, gracias Germán, gracias Alicia, hola Dani, hola Alfredo, hola Gaby, hola Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de La Mosquitera, a quienes estén ahí atrás. Bueno, es solamente acompañarlos con un poco de música, de poesía, y alivianar un poco las cargas que cada uno deba sobrellevar en este mundo. Así que bueno, aquí estamos. Y estamos con Alfredo, que nos va a decir las vías de comunicación y después de saludarnos, por supuesto. Buenas tardes a todos, muy bueno lo tuyo, Gabriel. Gracias. Hemos empezado bien arriba, como siempre. Bueno, vía de comunicaciones con la radio, tenemos el 261-74-65-759. Nos pueden seguir por Messenger y nuestra página en Facebook es www.facebook.com Comité de Solidaridad Latinoamericana. Vamos que sale. También está con nosotros Daniel Toro. Hola, bueno, saludar a todos los presentes. Aquí empezamos con un tremendo homenaje y recordando al gran Víctor Jara, y bueno, saludar a toda la audiencia ahí detrás de La Mosquitera. Y bueno, vamos a nuestro resumen informativo realizado por Gabriela Perulán, y en la voz de ella también la vamos a escuchar. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Ecuador, no va más. Se declara la nulidad de todo el proceso en contra de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por mostrarse que fue detenido de manera ilegal. Así lo determinó la jueza Paola Bedón en el complejo judicial de La Tacunga. Las autoridades judiciales retiraron todas las medidas cautelares que pesaban en contra del dirigente, como por ejemplo la presentación periódica ante el juez y la prohibición de salida del país. Femicidio de María Belén Bernal. María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de la Policía al norte de Quito el 11 de septiembre para visitar a su esposo, el oficial de la policía Germán Cáceres. Desde ese día estuvo desaparecida, hasta que 10 días más tarde la Policía Nacional informó que su cuerpo fue encontrado en el cerro Casitagua. Esto confirmó que María Belén fue víctima de femicidio dentro de la institución policial. Germán Cáceres, su esposo, principal sospechoso y oficial de la policía en servicio activo, se encuentra prófugo. Ante esto, movimientos de mujeres y disidencias realizaron plantones y se movilizaron en distintas ciudades del Ecuador para denunciar la responsabilidad del Estado y de la institución policial en la violencia de género. Haití. La tensión crece en Haití con saqueos y violentas protestas contra el gobierno. El gobierno de Haití anunció que dejaría de otorgar 400 millones de dólares en subsidios para gasolina, diésel y querosén, lo que impactaría en fuertes subidas de precios. Esto dio lugar a violentas y generalizadas manifestaciones. Los ciudadanos salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país para protestar por ellos, y muchos manifestantes expresaron además sus quejas por el estancamiento político, el manejo de la crisis económica y de seguridad, y algunos pidieron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. También ha habido informes de saqueos a negocios y almacenes humanitarios, así como ataques a bancos y a las casas de políticos progubernamentales y de la élite adinerada. Si bien la semana pasada hubo una tímida reactivación de las actividades comerciales, este lunes 26 de septiembre, desde el Sindicato de Transporte Público, se ha convocado a un paro por 3 días. La adhesión al pedido de reducción de precios y disponibilidad de combustible ha logrado que ambos sectores de las principales ciudades se plieguen al plan de lucha. Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia inician este lunes una nueva ruta. Este lunes se llevó a cabo la apertura formal de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, hecho que se concreta luego de 4 años de cierre como consecuencia de la decisión de Iván Duque de sumarse al cerco diplomático promovido por la extinta administración Trump. El hecho se suscita tras la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, quien durante su campaña electoral había señalado la necesidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela a fin de garantizar la atención y el desarrollo de la región limítrofe de su país con el territorio venezolano. Cabe recordar que el cese de las relaciones entre ambos países sucede como consecuencia de las tensiones políticas que tuvieron su ápice el 23 de febrero de 2019, con el intento de ingreso forzado desde Colombia de grupos identificados con la oposición venezolana y gándolas, cuya carga estaba compuesta de materiales para la ejecución de protestas violentas. Chile. Masiva filtración de correos del Estado Mayor Conjunto de Chile. Se trata de la violación del sistema de comunicación de las Fuerzas Armadas. 400.000 correos que se intercambiaron entre funcionarios de instituciones militares. El grupo Guacamaya se atribuyó la autoría del hackeo que tuvo como blanco sistemas militares y policiales de México, Salvador, Chile, Perú y Colombia. Este hecho mostró, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas de Chile siguen realizando labores de inteligencia sobre organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, monitorean manifestaciones y actividades civiles y efectúan análisis de coyuntura política, algo que formaría parte de la planeación de labores comprendidas dentro de la tesis de un enemigo interno para la seguridad nacional. Por este motivo, el gobierno de Chile aceptó el jueves por la noche la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva. Argentina. No se cayó. Lo volteó el lobby. Postergaron una vez más el dictamen del proyecto de ley para proteger humedales. La Cámara de Diputados se reunirá el jueves próximo, según dicen, y buscarán el dictamen de un proyecto unificado que, según dicen, aseguren la protección y el uso racional de los humedales. Hubo un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados. Mientras tanto, los incendios continúan y no puede endilgarse su causa al calorcito veraniego. Recordemos que todo incendio es político. Medio país está bajo fuego en forma intermitente y sistemática. Oficialismo y oposición juegan siempre a lo mismo, la desidia. terminamos de escuchar ahí el resumen informativo realizado por Gabriela Perulam. Estábamos hablando de los humedales y nos acordamos de los carpinchos. Claro, los carpinchos se habían, como no había, se habían venido, bueno, digamos, a los country, porque como no... Es que los country están construidos en territorios que en los humedales, claro, antes eran humedales. Eran humedales, claro. Entonces, en la época de pandemia, donde hubo menos circulación de gente por la calle, aprovecharon los carpinchos y volvieron a su lugar natural. Claro, a ocupar sus lugares. Los memes de los carpinchos comunistas, que andaban con la bandera invadiendo Nordelta. Lamentablemente todo quedó en meme nomás. En claro. Meme nomás, qué pena, ¿no? Los carpinchos iban a las cuevas de los... De las noticias yo destacaría, porque creo que es algo que no ha salido en muchos medios como corresponde, porque es una buena noticia para los pueblos de América Latina, es la reapertura de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Porque nosotros como comité surgimos un poco antes de que se produjera ese circo impulsado por Estados Unidos de... ingresar por la fuerza ayuda supuestamente humanitaria a Venezuela desde Colombia por el paso de Cúcuta. ¿Te acordás que hicieron como un recital que ahí estuvo? Hicieron un manso recital que para el cual... Que estuvo Dieguito Torres ahí. Diego Torres. Entre otros artistas comprometidos. Color Esperanza. Comprometidos con Estados Unidos. Claro, sí. Y eso fue todo un escándalo porque le dieron una manija. Hasta el presidente Sebastián Piñera, el ex presidente de Chile, estuvo ahí apoyando el ingreso de ayuda humanitaria. Después se descubrió que dentro de la ayuda de esos camiones cargados con ayuda humanitaria, lo que contenían eran armas y otros artefactos para producir explosivos, violentas protestas dentro de Venezuela. Pero le fracasó por la reacción del gobierno venezolano y del pueblo venezolano, que hubo intensas manifestaciones ahí en ese puente sobre en Cúcuta, que lograron que no ingresara esa falsa ayuda humanitaria. Así que hoy se esté reabriendo ese paso, entre otros, es especialmente significativo. Y ahí justamente se hizo una de las ceremonias principales de la reapertura del paso fronterizo, porque esto además es realmente una ayuda para toda la gente que vive en esa zona. Se reabre el comercio entre los dos países y las relaciones incluso hasta familiares que había entre la gente que vivía de ambos lados de la frontera. Tal cual, y esta noticia nos introduce en el multilateralismo, que enseguida vamos a escuchar a varios de los presidentes de la Patria Grande en las 77 asambleas de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Esto es un ejemplo claro de cómo resolver conflictos. Tiene una frontera muy extensa entre los... 2.000 kilómetros de frontera. 2.000 kilómetros, claro. Y con muchos pasos. Claro. De un lado a otro. Muy bien. Vamos a un tema musical y seguimos con A Desalambrar. Trigo y maíz era tu voz, mano de sembrador, alma de cobre, pan y carbón, hijo del tiempo y del sol. Alma de cobre, pan y carbón, hijo del tiempo y del sol. Tu canto fue flor de metal, grito de multitud, arma en el trabajador, viento del norte y del sur. Arma en el puño, trabajador, viento del norte y del sur. Música. moriste allí junto a otros mil cuando nació el dolor. Oh, si martillo tu corazón rojo de vida se abrió. Oh, si martillo tu corazón rojo de vida se abrió. De los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Bueno, si es por darme una, digamos, una profesión, pero yo soy un trabajador con la guitarra y la canción. Me parece que en lo que yo escribo y canto, el veredicto final, el juicio final, lo da el pueblo, la juventud de mi país o el continente que me escucha. Escuchábamos Canción a Víctor por Inti Illimani. Y ya empezamos entonces a ver qué hay de los discursos pronunciados recientemente en la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Quisimos esta vez analizarlos porque, algunos, no todos, porque queríamos tratar de... Los analizables, de no resisten ningún análisis. Hay algunos que... No merecen ningún análisis. Porque tratando también de contrastar, por eso le pusimos al título del programa el del dicho al hecho. Vamos a ver cuánto trecho hay. Por lo menos acá vimos en relación a lo de Colombia, que la reapertura del paso de la fronterizo es un gran paso para avanzar en ese cumplimiento de lo que se dice. Así que vamos a empezar con Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Sí, y bueno, y ella que lo primero que inicia es esto de decir la primera presidenta mujer que de Honduras que está parada en las Naciones Unidas. Así que bueno, la escuchamos. Represento el primer gobierno electo democráticamente después de transitar 13 años de dictadura. El golpe de Estado del 2009, cargado de crueles asesinatos y escuadrones de la muerte, dos sendos fraudes electorales, una pandemia y dos huracanes. Es imposible entender a las hondureñas y hondureños y las grandes caravanas de migrantes sin reconocer este contexto de cruel sufrimiento por el que nos ha tocado atravesar. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado, no soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida. Y para ello no escatiman nada, para sumirnos en sus planes y en una crisis sin fin, pretendiendo que estamos atados de pies y de manos. La Honduras que dirijo se está construyendo bajo una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía, que hará lo que legalmente es importante para recuperar nuestro medio ambiente y alcanzar el bien común para toda nuestra población. Por ello, Nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. Un pueblo generoso que ha regado con sangre la defensa de los bosques y de los ríos no va a olvidar que durante la dictadura se cometieron centenares de asesinatos de jóvenes y el de nuestra compañera Berta Cáceres. Ni la desaparición forzada de hondureños y hondureñas por su forma de pensar. Como cinco compañeros garífunas que desaparecieron hace ya 2 años. Cada milímetro de la patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad del mercado, sedes y otros regímenes de privilegio fue irrigado con sangre de los pueblos originarios. Mi gobierno social y democrático va a retomar el estado de justicia y el estado de derecho para que esto no vuelva a suceder. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal. Por eso ya iniciamos la refundación de la patria y de la educación con los ideales y valores de nuestro héroe nacional, Francisco Morazán Quesada. En Honduras, mi gobierno ha comenzado un proceso de refundación y cambio profundo que se basa en 4 pilares fundamentales. Primero, la transformación revolucionaria de la educación, elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo. Construir un modelo económico alternativo profundamente soberano. Tercero, construir un sistema cuyo centro es la exaltación del humanismo, la solidaridad, la integración con pueblos hermanos, la paz y el respeto a los derechos humanos. Cuarto, la desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable, la energía eléctrica y el internet. Hoy, que la guerra vuelve a castigar a los más pobres del mundo y que somos países invadidos, pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos, rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana República de Cuba. Es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad del mundo. Y escuchábamos a Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en la 77 Asamblea de la ONU, hace muy poquito, y terminaba su discurso con unas palabras de Berta Cáceres, que es una líder ecologista asesinada, y decía: reaccionemos mundo, aún estamos. Hace todo un llamamiento, ¿no?, a terminar con el colonialismo, a la autodeterminación de los pueblos, a no ser el patio trasero de Estados Unidos. Lo dice bien clarito y sin suspicacia. Así que creo que, bueno, y el hecho de que es mujer también, habla del medio ambiente, de cómo los países ricos, mientras están con la especulación financiera sobre la sangre y el hambre de los pueblos latinoamericanos. Así que me pareció esperanzador, bastante clara en sus conceptos y bastante directa, ¿no? Sí, discurso muy, muy claro, muy coherente y que apunta a cuestiones básicas en cuanto a la situación internacional y su efecto sobre nuestros pueblos. Así que ha sido uno de los discursos más interesantes de esta 77 Asamblea General de la ONU. Y otro de los discursos interesantes fue también el del presidente de Bolivia, don Luis Arce Catacora. Catacora. Así que por eso también lo seleccionamos para comentarlo en este programa. En él habla, empieza haciendo una caracterización de la situación actual y manifiesta que es una crisis capitalista múltiple y sistemática y que nos plantea desafíos cada vez más complejos. Se propone no solo reflexionar sobre la crisis, sino identificar con claridad el origen. Entonces, es un punto importante también. Creo que a todos en general le faltó, si bien plantean el tema de la crisis, pero le faltó avanzar sobre las causas de esta crisis. Y también plantea que la convicción de que otro mundo es posible y por eso realiza varios planteos desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde el Estado Plurinacional planteamos lo siguiente. Número uno, declarar al mundo como zona de paz. En tal sentido, expresamos nuestra preocupación por el considerable número de conflictos armados que azotan a la humanidad. Muchos de ellos promovidos por las transnacionales de la guerra, pero también por el afán de imponer un orden político y económico mundial, funcional a los intereses del capitalismo. Estos conflictos traen consigo un gran costo humano y en no pocos casos, la destrucción de nuestro patrimonio cultural y medioambiental. Indistintamente del origen, naturaleza o explicación geopolítica de las tensiones internacionales, el Estado Plurinacional de Bolivia ha apostado y lo seguirá haciendo por la cultura del diálogo entre las naciones a través de la diplomacia de los pueblos. Pero lastimosamente observamos el deterioro creciente del sistema multilateral por el capricho de las potencias capitalistas de no resignarse a la existencia de un mundo multipolar y con equilibrio del poder. Tercero, contra la mercantilización de la salud, sistemas universales de salud. En los últimos dos años, nuestros pueblos tuvieron que enfrentar no solo incertidumbre producto de conflictos, sino también enfrentamos una grave crisis sanitaria derivada del COVID-19, la cual expuso las vulnerabilidades y desigualdades de los sistemas de salud en todo el mundo, así como el sistema financiero y la economía mundial. Frente a los sistemas de salud que solo favorecen a quienes tienen la posibilidad de acceder a un seguro privado y frente a quienes han hecho de la salud una mercancía, es imperioso fortalecer los sistemas de salud en los que el Estado cumpla la obligación de proteger y garantizar los derechos colectivos. Cuarto, programa global de soberanía alimentaria en armonía con la Madre Tierra. Otra manifestación de la crisis estructural y múltiple del capitalismo es la crisis alimentaria, agravada por los efectos de la pandemia, exacerbada por los conflictos geopolíticos mundiales y las múltiples crisis ecológicas que enfrenta el planeta. Situación que no solamente ha afectado el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también amenaza los derechos más elementales de millones de seres humanos. Quinto, reconstruir las capacidades productivas y económicas de los países de la periferia golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capital. Además de los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19, que deterioraron nuestras economías y los intercambios comerciales, hoy enfrentamos una senda expansionaria sostenida de la inflación que se constituye en uno de los principales problemas. Por ejemplo, en agosto de 2022, Estados Unidos registró una inflación interanual del 8,25%, que es la más alta de las últimas cuatro décadas, y una tasa sin precedente del 9,1% en la zona euro. Adicionalmente, la guerra entre Rusia y Ucrania profundizó las presiones de los precios de la energía, alimentos, fertilizantes, materias primas y otros. Es así que a julio de este año la inflación interanual de alimentos aumentó en más de dos dígitos en algunos países de Europa y en Estados Unidos. En un mundo estrechamente interconectado, es importante responder a las necesidades de nuestros pueblos en el contexto de pospandemia, fortaleciendo la integración y cooperación bajo los principios de la solidaridad, la complementariedad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera que podamos enfrentar el impacto multidimensional en la economía, en nuestras industrias, así como en nuestras capacidades productivas y el autosustento. Sexta propuesta. La crisis climática requiere responsabilidad, solidaridad, armonía entre los seres humanos y la naturaleza, y no usura. Otra crisis que amenaza con destruir a la humanidad y la integridad de nuestra madre tierra es la climática, que de crisis está pasando a un colapso ecológico. Los desalentadores niveles de reducción de emisiones observados y proyectados hasta el momento demuestran que los países que tienen los medios para cambiar sus patrones de producción y consumo no tienen la voluntad política para hacerlo. Séptima proposición. La industrialización del litio para beneficio de los pueblos y pilar fundamental para la transición energética. Escuchábamos al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la exposición de sus propuestas planteadas en la 77 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí habíamos escuchado hasta la séptima, que era la industrialización del litio. Después propone en la octava la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Novena, el trato preferencial a los países sin litoral, planteando el mar como un derecho para todos los países del mundo o para todos los pueblos. La décima, ampliar la visión restringida de los derechos humanos y la democracia, lo cual es muy interesante, sobre todo frente a algunos planteos de otros líderes en esa misma asamblea. La décimo primera es la solidaridad intergeneracional, lo cual también es un planteo novedoso en estos momentos en que se discute todo el tema de jubilaciones, pensiones, etc. La duodécima, decenio de la declarar el decenio de la despatriarcalización. Proponiéndose desterrar la violencia contra las mujeres y las niñas, y en Bolivia específicamente declarar este año el año de la revolución cultural para avanzar en contra del patriarcado y toda la forma de violencia de género, etc. La decimotercera es rechazar las sanciones unilaterales, como las que aplica Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, contra Nicaragua y otros países. Y la número 14 es garantizar la plena vigencia de la Carta de la ONU y de los principios del multilateralismo, algo que plantearon también muchos jefes de Estado en relación al multilateralismo. Creo que él profundizó bastante en cuanto a la vigencia de la Carta que dio origen a la ONU y profundizar el tema de los principios del multilateralismo, ¿no? Que es una palabra que está bastante en boga, pero que me parece que hay perspectivas muy diferentes entre los distintos jefes o jefas de Estado. Sí, ha sido una estrategia en general de los distintos cuerpos diplomáticos resaltar el tema del multilateralismo. Sí, a propósito, como una forma también estratégica de develar también el injerencismo, ¿no? Como y entender que cada pueblo también tiene su derecho a la libre determinación y tienen la misma posición, iguales todos los pueblos soberanos de relacionarse multilateralmente. Creo que ese ha sido una línea estratégica en general de la diplomacia, de los cuerpos diplomáticos internacionales. Me gustaría también destacar sobre el discurso de Arce la mención sobre la comandante del Comando Sur respecto al interés de esta triada del litio, ¿no? De Argentina, Bolivia y Chile. En relación también, y lo otro importante también, de cómo Bolivia muestra que si bien gran parte de todos los efectos que ha sido la pandemia y la inflación producto también de la guerra Rusia-Ucrania, a ellos no lo ha golpeado tan fuerte, ellos tienen mucho que mostrar en términos de la solidez económica, por un lado, y que eso lo demuestran como un modelo de desarrollo alternativo, que eso es interesante de parte de Bolivia, y como un aporte hacia el mundo, hacia los pueblos, de una forma, de un modelo de desarrollo que es muy particular, y bueno, lo aporta con esto interesante que dice Germán sobre el tema de la intergeneracionalidad. Esta propuesta de generar un... que no existe un derecho universal, multilateral, respecto a la intergeneracionalidad y los adultos mayores. Eso me parece muy interesante. También, lo último, solo para cerrar, es que creo que tanto en este discurso como en el de Honduras y el de otros jefes de estados, no se había visto... está el aporte del tema de la crisis climática, pero también se vincula con el capitalismo como una crisis civilizatoria y buscar el origen de eso. Uh-huh. Y que creo que no estaba tan duro los discursos en términos de nombrar derechamente a Estados Unidos y al capitalismo centrales, que no se veía tanto desde Hugo Chávez o Kirchner en su momento, de decir fuertemente el tema de las desigualdades, pero que aquí tiene un condimento particular que tiene que ver con los orígenes de esto y que es una crisis civilizatoria y que ahora lo hay que mostrar en términos alternativos. Y eso está muy interesante en esta Asamblea número 77 de la ONU. Que también el litio es una de las causas por las que se presume fue el golpe de Estado a Evo Morales. Justamente porque había empezado con todo este tema del litio y de un proyecto de desarrollo y de agregarle valor, ponerle valor agregado a la extracción del litio y empezar a fabricar baterías, autos, etcétera. Uh-huh. Desde, o sea, por haciéndose cargo el Estado boliviano de sus recursos naturales. Y eso fue justamente una de las... Claro. A mí me parece que lo novedoso de Arce en la ONU es mostrar un modelo alternativo, como decía Daniel, y que ese modelo alternativo tiene que ver con los pueblos originarios. Por eso la novedad de esto que también nombraba Daniel, de la solidaridad intergeneracional, muy marcado en la cultura de los pueblos originarios, el tema de la crisis climática, de la soberanía alimentaria y unido a la explotación de la madre tierra. Entonces yo creo que es novedoso en este sentido, porque es un modelo alternativo, y bueno, ya lo hemos dicho en varios programas, cómo ellos están de otra forma, no quedándose en el capitalismo, sino desarrollando otro modelo económico, otro modelo cultural, y social. Entonces creo que esto es la novedad de Arce, y que los pueblos originarios nos están dando otra salida a esta crisis justamente del capitalismo. Sí, nosotros en algún programa anterior tratamos más en profundidad lo que es el modelo económico productivo boliviano y toda la profundidad de su concepción. Así que creo que acá en su discurso en la Asamblea se nos ha hecho más que ratificar que no solo dice, sino que también es lo que están haciendo en Bolivia. Y esta propuesta sería muy interesante que los otros líderes también la analizaran. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su butaca y las de sus costados. Por estas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda pesaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño, y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros, o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Juego de tu amor.

no una paz de los cementerios, sino una paz que emana de la justicia, dice, una paz que emana de un de una sociedad más justa. En la primera, una de esas primeras frases, vengo de un país de belleza ensangrentada. Se pregunta cómo se puede conjugar la belleza con la muerte, o cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte. Y también se pregunta quién es el culpable de romper el encanto con el terror. En esta última pregunta, luego de hablar justamente de la realidad, partir de la realidad de Colombia arrasada por el narcotráfico, en esta última pregunta, ¿quién es el culpable de romper el encanto con el terror? Va un poco más allá y ya nos está sugiriendo que hay un culpable, que hay algo, hay un sistema económico detrás que está generando estos problemas, ¿no? Dice, después entonces, justamente haciendo hincapié en la paz, dice que la guerra contra las drogas ha fracasado, justamente con los millones de muertos que ello significa. Y cuestiona a quienes desde el norte mandan a destruir la planta que mata, dice. Como esta guerra contra las drogas lo toma como y lo presenta como un pretexto del imperio, ¿no es cierto?, para obtener otras cosas, para destruir la selva y para obtener petróleo y carbón, que es realmente sus verdaderos intereses. Como muchas veces hemos visto que el imperialismo norteamericano, con sus aliados, invaden y bombardean otros pueblos para traer petróleo y carbón, que es lo que necesitan para montar todo su sistema productivo. Él dice que él frente a esto defiende la biodiversidad, toma un discurso más también ambientalista, defiende la biodiversidad de la selva, la capacidad que tienen las selvas de ser pulmones verdes para la humanidad, para la atmósfera, y es decir, cambian el dióxido de carbono por oxígeno, defiende a los habitantes de la selva, tomando esta visión de que un ecosistema es el ecosistema y sus pobladores. Y dice justamente esto, que los habitantes que cultivan la coca, que el problema no es la coca tampoco, porque es una planta, que incluso era una planta medicinal y sagrada para los incas, y que los pobladores que cultivan la coca es porque no tienen otra cosa para cultivar. Entonces dice que disminuir el consumo, dice textualmente Petro, disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Quieren menos drogas, piensen en menos ganancias y en más amores. Esto de nos está diciendo también, hace un cuestionamiento al estilo de vida de los países del norte opulento, digamos, un estilo de vida vacío, en donde solo existe la competencia, el todos contra todos, y donde no son justamente las sociedades más solidarias, o donde dice que la soledad no se combate con glifosato. Dice Petro que detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Y dice algo, una frase muy interesante, que dice que la multiplicación ampliada de las ganancias es multiplicación ampliada de la muerte. Habla de esta faceta asesina del mercado, ¿no? Que siempre nosotros nos fijamos en los crímenes, digamos, que se producen reales, de gente que muere por el narcotráfico, por las guerras, pero no vemos este crimen solapado que hace esto que muchos llaman mercado, tanto el mercado legal como el mercado legal como el ilegal. Bueno, y concluye finalmente haciendo un llamado a la paz mundial. Habla de, dice que también condena la guerra en Ucrania. Dice que eso está trayendo graves problemas para el mundo, pero que también él condena las otras guerras que realizan los aliados del imperialismo norteamericano, invadiendo países, buscando sus recursos naturales. Hace un llamamiento a la paz y nos deja con un montón de puntos para reflexionar, sobre todo el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental, más allá, más que nosotros acá en Mendoza, estamos en pie de lucha también por este tema de los humedales y de la utilización del agua que se quiere hacer modificando la 7722. Muy bien. Una buena síntesis de lo que fue el discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que tuvo un carácter o un inicio bien poético que impactó a muchos y a muchas que lo escucharon, porque no es habitual que en un discurso en la Asamblea de la ONU se utilicen esos recursos poéticos para expresar un posicionamiento político, que fue bastante interesante, según lo planteado ahí por nuestro compañero Gabriel Pérez en su síntesis de lo que fue el discurso de Gustavo Petro. Y ahora vamos a pasar a Chile, aunque lo vamos a hacer bien resumidamente porque el tiempo es tirano. Así que vamos con los audios del que intentan resumir un poco lo que planteó el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su primera intervención en la Asamblea de la ONU. Pero como ustedes saben y ha quedado claro en los discursos que nos han antecedido, vivimos en una época de profundas incertidumbres y sobresaltos, en la que es claro que no existen naciones, estando todas aquí representadas, que sean aisladas o inmunes a los sobresaltos, a lo que acontece a nivel global. Y en esto nuestro país, por cierto, no es la excepción. Así, la guerra de agresión, la injusta guerra de agresión desatada por Rusia en Ucrania, pueblo al que le expresamos nuestra solidaridad, empujó al alza el precio de los combustibles y causó desabastecimiento de granos y fertilizantes, causando un fuerte impacto en nuestra economía y de seguro también en las de muchos de ustedes. También, y aunque esto cueste a veces hablarlo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desatada en 2018 bajo la administración anterior de Trump, como también la pandemia, desestabilizaron la economía global y afectaron también la nuestra, como seguro también la de ustedes. En otra dimensión, la crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad. Por último, como seguramente muchos de ustedes están viviendo, la crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano, y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. En Chile, de hecho, cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas, por nosotros mismos. Áreas de borde costero de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Sin embargo, nuestro país, como seguramente muchos de los de ustedes, muchos de los del sur global, produce y es responsable de una parte mínima, en nuestro caso, el 0,24% de las emisiones globales del efecto invernadero. Mientras los países de las economías más grandes del G20, como nos recordaba el secretario general, produce el 80% de los gases con efecto invernadero. Como resulta evidente, En estos días ningún país, sea grande, pequeño, humilde o poderoso, puede pretender salvarse solo. Y los valores detrás de este profundo malestar, la igualdad, la justicia, la libertad, no son ajenos a un reclamo que cada vez con más frecuencia vemos en el mundo y en esta testera. La protección y promoción de los derechos humanos en cualquier parte y por cualquier régimen, el trabajo decente, la protección social universal, la lucha contra la crisis climática son demandas universales que son el foco de nuestra agenda en común, liderada por nuestro secretario general, Antonio Guterres, y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estimados líderes del mundo, la salida para caminar en la solución pacífica y democrática de la crisis que vive nuestro país fue un acuerdo importante entre las principales fuerzas políticas que permitió la elaboración de una ruta hacia la redacción de una nueva constitución. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque a diferencia del pasado, en que las diferencias en Chile fueron resueltas a sangre y fuego, hoy las chilenas y los chilenos acordamos enfrentar de manera democrática nuestros desafíos. Y se los cuento porque estoy seguro que uno de los principales desafíos de la humanidad hoy día es el de construir democracias que de verdad le hablen y le escuchen a la gente y que acepten los resultados cuando no son los esperados. Quienes asistimos a esta asamblea tenemos el deber de mejorar nuestras democracias. Durante las multitudinarias jornadas de movilización, la palabra dignidad se hizo presente. Pues bien, este mismo pueblo se acaba de expresar dándonos una lección de democracia que tomamos. Bueno, escuchábamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, en un resumen de su intervención en la ONU. Y ocupó gran parte de su discurso para referirse a la situación interna. Uh-huh. Al contrario de otros presidentes que se explayaron más sobre el tema internacional, Boric ocupó 18 de sus 22 minutos en hablar de la situación interna en Chile. De todos modos, hay mucho para analizar sobre lo que dijo y creo que ahora no lo vamos a alcanzar a hacer porque estamos cortos de tiempo, así que... Sí, podría hacer dos comentarios muy breves sobre eso. Uno, que o sea, cada país trató de mostrar lo que tiene la puerta hacia el mundo, y en este caso Chile, economía, que dice Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile. Claro. Lo segundo, cómo resolver los temas democráticos y los principios democráticos a toda costa. Creo que fueron los dos aportes de Boric. Y el tema de las desigualdades, que luego también lo marcó y que lo han marcado todos los otros discursos, creo. Sí, aunque yo ahí remarcaría en cuanto al tema de lo democrático, la concepción democrática que, claro, que está en el... Mañosa. En el trasfondo. Uh-huh. Bien mañosa porque no plantea de la realidad de lo que es el sistema democrático en Chile, sino que como que eso lo deja pasar por alto. Uh-huh. Y después que plantea una crítica a Nicaragua por el tema de los derechos humanos, claro, de los presos políticos, sin reconocer que en Chile todavía hay presos políticos, tanto de la revuelta como presos políticos mapuche. Así que bueno, entonces eso es lo que... Eran los puntos que quería remarcar y que próximamente seguiremos conversando en otro programa. También hubo al otro día un homenaje a los 50 años del discurso de Salvador Allende en la ONU, que también es interesante contrastar lo que dijo Boric con lo que dijo Allende antes y con lo que dijo Boris ese mismo día en el homenaje a Allende. Así que pasaremos para otro programa. Vamos ahora a escuchar el 13, ¿qué te parece? Que van a ser 15, ¿qué te parece? Porque estamos cortos de tiempo. Sí. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Reflexiones colectivas del Comité de Solidaridad Latinoamericana en 13 minutos. Mi propia opinión y visión crítica, simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te haces parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuche, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subierte el lenguaje, me quedé en un paisaje de frases con más montaje que... El octubre chileno parece no agotar su potencial en materia de análisis, reflexión y proyección respecto a las expectativas futuras y al desempeño de roles, especialmente en las juventudes, que se alzaron para darnos una lección a la región y un halo de transformación al mundo. Entre las formas de hacer uso del ejercicio de poder, Foucault desarrolla la idea de microfísica del poder, como aquellas acciones y resistencias promovidas por agentes de cambio, que hacen uso de las posibilidades y oportunidades propias y colectivas para sumar fuerza de empuje que incline la balanza hacia la transformación social. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Bueno, para poder entender el estallido social, nosotros tenemos que hacer un poco de memoria. La memoria debería comenzar, desde mi punto de vista, desde el 14 al 18 de octubre, que es la semana en donde se movilizan los estudiantes secundarios para poder protestar en contra del alza del metro. Bueno, el viernes 18 de octubre, que es el día que comienza el estallido social, las personas, en vez de criticar a estos estudiantes que están manifestándose en contra del alza del metro, los apoyan, lo que hace que el gobierno tome la decisión de cerrar el metro. Una vez cerrado el metro, las personas, en vez de irse en contra de los estudiantes, se van en contra de las personas que toman la decisión de cerrar el metro, lo que fue algo inesperado por el gobierno, puesto que la historia decía que no era así. Siempre, generalmente, los chilenos nos peleábamos entre nosotros cuando ocurrían este tipo de situaciones. De aquí nace el lema de que no estoy enojado por los 30 pesos, estoy enojado por los 30 años. Y el lema dice, no son 30 pesos, son 30 años. 30 años de la democracia, 30 años de la vuelta a la democracia después de la dictadura, en donde muchos chilenos nos hemos sentido defraudados por esta democracia fallida que tenemos en Chile. Y a raíz también, y principalmente diría yo, de la Constitución, puesto que el primer consejo, o más que consejo, la primera lección que nos dan en Chile constantemente es que cada vez que tú quieras cambiar algo estructural en el país, no se puede porque es inconstitucional. Entendiendo esto, el 19 de octubre, el día después, el resto del país se moviliza, puesto que el 18 de octubre, que es el día que comenzó el estallido social, la movilización se concentró netamente en Santiago y no fue muy mayoritaria, sino que fue bastante circunstancial. Es el día después, el sábado 19 de octubre, cuando la gente se manifiesta con mayor fuerza en las calles, y no solamente en Santiago, sino en todo Chile. El día después del 19 de octubre, o sea el 20, el gobierno decide implementar el toque de queda, que la gente no pudiese hacer su vida cotidiana en la noche, sino que tuviese que resguardarse en su casa. Este toque de queda varió entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, dependiendo de los días y según el contexto cómo se iba analizando. También según las regiones y las ciudades respectivas. El 25 de octubre, luego, ocurre la marcha más grande de la historia en Santiago, que fluctúa entre 800.000 personas y 2 millones de personas, lo que es un número muy fuerte, y arrastra que el 30 de octubre se cancele la APEC y la COP, que eran dos organizaciones internacionales que se iban a realizar en Chile, dos convenciones internacionales, que se tuvieron que realizar en Europa porque se canceló debido al estallido social. El 10 de noviembre nace el acuerdo entre los partidos políticos para poder hacer una convención constitucional. Este hito trae dos conceptos que nacen y que en cierto punto... dialogan, pero también se pelean entre sí, que son el concepto del noviembrismo y el octubrismo. El octubrismo tiene que ver con esta crítica al sistema y de un cambio más radical al sistema. Ya voy a explicar por qué. Mientras que el noviembrismo trata de cambios un poco más graduados y de una manera más democrática, más a través de la elección de voto, a través de la elección de votos comunes y corrientes, como nosotros los conocemos en cualquier elección de presidente, de diputado, de senador. Entendiendo esto, fue que el octubrismo, en su auge, dentro de este periodo, entre el 18, 25, 30 de octubre, que con movilizaciones muy fuertes en las calles, no solamente trajo movilizaciones de enfrentamiento contra la represión policial, no fue solamente eso. De hecho, y algo que ha quedado muy invisibilizado en la historia y en donde los jóvenes tuvimos un gran protagonismo para poder llevarlo a cabo, pero que lamentablemente no se pudo desarrollar a gran escala, fue la instalación de cabildos populares, que fue básicamente una asamblea constituyente no llamada, no pedida por nadie, no hubo ningún eje articulador. De hecho, el estallido no tiene nadie, no tiene una representación. El estallido es una expresión popular, no, nadie se puede arrogar la creación del partido, o sea, del partido del estallido social. La derecha dice que es el Partido Comunista quien crea o demanda o hace que se gestione este estallido social, pero la verdad es que el estallido social no responde a ningún partido ni a ninguna organización, para bien y para mal. Entendiendo esto, el octubrismo, a través de esos cabildos populares, iba a instantáneamente cambiar la constitución. ¿Por qué iba a cambiar la constitución? Porque cada vez que queríamos cambiar alguna cosa de Chile, algún problema estructural, la respuesta es no se puede porque es inconstitucional. Por ende, cada vez estos cabildos populares nos estaban diciendo, bueno, parece que el problema es la constitución, parece que hay que cambiar eso para que cambie Chile. Y por ende, en noviembre, los partidos políticos se reúnen y dicen, bueno, cambiemos nosotros la constitución, que no la cambie el pueblo, que la cambiemos nosotros, y ahí es donde se enfrentan estas dos visiones antagónicas de noviembrismo y octubrismo, pero que arrastra también, porque dentro de la derecha chilena, una derecha muy conservadora a nivel internacional, dice, bueno, pero yo no quiero cambiar la constitución. El problema era que la gente en la calle pedía dos cosas, o cambian la constitución o cambiamos al presidente. Y la derecha más dura no quería ninguna de las dos. Y bueno, a las finales se terminó promoviendo este cambio constitucional que comienza en abril, pero que por la pandemia terminó siendo en octubre el comienzo de esta convención constitucional, con la división más grande de la historia de la derecha chilena. Ser un revolucionario, mi proyecto, pero soy humano con defectos, para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación. El sociólogo chileno Matías Madrías Amadariaga nos ofrece sus reflexiones retrospectivas y prospectivas luego del plebiscito del 4 de septiembre, que terminó por desestimar el primer esfuerzo de reforma constitucional. Y continúa. Una vez que entendemos que la derecha chilena es dividida por esta convención, debido a que en su plebiscito de entrada, donde fue un 80% la gente que votó a favor de cambiar la constitución en el apruebo y el 20% de rechazarla, el cambio constitucional, es que la derecha se divide con esta elección, con este 80-20, pero que luego vuelve a organizarse para la elección de constituyentes que iba a ser el 25 de octubre, que terminó siendo el 15 y 16 de mayo del otro año, el 2021. Todo esto gracias a la pandemia. La pandemia fue una gran excusa para poder aplazar las elecciones y por lo tanto también mantener el gobierno de Piñera a como diera lugar. Luego, gracias a las elecciones y cómo este estallido social y cómo esta convención constitucional y además la pandemia fueron bajando los índices de protesta y movilización callejera en Chile, es que se eligen a los convencionales y esto canaliza la energía que estaba en el estallido social, que era de irrupción callejera. Por lo tanto, posteriormente, con la convención ya funcionando, el 19 de diciembre es electo el presidente Gabriel Boric y el 4 de septiembre, es lo que ya todos conocemos, se rechaza esta propuesta. Entonces es que en octubre, dentro de las mismas movilizaciones, que con gran participación juvenil, por supuesto, se empiezan a generar estos cabildos y se empieza a dar la idea de cambiar la Constitución. Antes de que esto suceda, antes de que empiece a haber una reclama de cambio constitucional de manera popular fuerte en la calle, los partidos políticos se organizan y tratan de que esto no suceda. Aquí es donde nosotros podemos encontrar dos cambios importantes en Chile. Uno es que ni la izquierda era tan débil, y bueno, ahora con el último resultado nos podemos dar cuenta que la derecha tampoco era tan fuerte, y viceversa, porque el estallido social, y esto a la gente de izquierda no le gusta, es que el estallido social no es de izquierda y tampoco el rechazo es de derecha. Esto quiere decir que en Chile hay un espectro grande dentro del cual no se siente representado por ninguna coalición ni partido político. Y esto también tiene consecuencias para la construcción de política a la larga. Ahora, yo tengo dos visiones. Mi primera visión es que, de manera más pesimista, creo que tanto las nuevas generaciones, la juventud, y con todo el futuro que se viene a la larga, va a ser un poquito más desconectada de los cambios sociales, y por lo tanto no va a haber un cambio grande, sino que ya todo este proceso ha terminado y la organización que quedó fue un aumento gradual de la organización de izquierda de base, pero no fue un gran aumento a la larga por todo lo que esto ocurrió. Esa es mi visión más derrotista. Pero por otro lado, tengo una visión bastante positiva y con la cual yo me prefiero quedar, y más optimista, perdón, que es con que la juventud en estos momentos se está volviendo a reorganizar. Quizás no en una totalidad, pero sí con un sentido común clave en distinto énfasis, y que se pueden ver a través del estallido social. Y eran movilizaciones más bien a través de cosas ambientales, artísticas, culturales. Ahí hay un aumento de organización. Otro aumento, y creo que es el más explícito, tiene que ver con la idea feminista y de igualdad de género. Hubo un día en particular en donde fue el Día de las Mujeres. Obviamente participaron hombres, pero la mayoría, la gran mayoría, eran mujeres, en donde se reúnen en el Estadio Nacional y se hace popular internacionalmente esto de las tesis. Entonces creo que hay una esperanza de cambio con la juventud chilena, pero que esta esperanza de cambio tiene que ver netamente con ciertos aspectos, no con una juventud generalizada. ¿Cuáles son estos ciertos aspectos? Bueno, el feminismo o los feminismos es uno. El otro tiene que ver con el medio ambiente. Creo que ha crecido mucho la movilización ambiental en Chile. Pero por otro lado, no hay aumento ni de movilización sindical, de trabajadores y trabajadoras. Creo que el movimiento estudiantil se ha estancado. No sé si ha aumentado o bajado, pero se ha estancado. Y eso hace que, por supuesto, tengamos una visión que la esperanza está, pero no fue tan fuerte como el estallido mismo. No le hacemos... Y ya estamos en contacto con Renata Codas, compañera integrante del núcleo del PT en Argentina, para conversar brevemente, ya que no dispone de mucho tiempo, sobre las próximas elecciones en Brasil, que se realizarán el domingo 2 de octubre, o sea que faltan 4 días nomás, parece. Bueno. Ay, qué cerca que estamos. ¿Y cuáles son las perspectivas, Renata, para estas elecciones cruciales? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, las perspectivas son bastante buenas. La duda que tenemos es la chance de primera vez esa semana empieza a aparecer la chance de ganar en primera vuelta, lo que sería una gran ventaja en términos generales, ¿no? Más allá de, obviamente, la victoria hecha, en otros términos de seguridad y de estabilización política, se daría muy bien con eso. Vamos a tener elecciones acá en Argentina, con la comunidad brasilera, con bastante adhesión, ya estamos viendo distintos grupos movilizándose, así que estamos muy ansiosos para esa jornada democrática el próximo domingo 2. Ya, ¿y se han difundido algunos números que indicarían un avance en la votación por parte de Lula. Sí, los números de Lula siguen aumentando, los demás o cayeron o están estancados. Esa es como la visión positiva que tenemos. Ya. Y en el caso de Argentina, ¿cuál es la cantidad de votantes que hay? Son 12.740 aproximadamente, 5 lugares de votación distintas. Ahí en Mendoza hay la capital, una sede de votación en que vota Mendoza, San Luis y San Juan, si no me equivoco. Así que es un lugar que tenemos que seguir haciendo campaña hasta el último momento, porque tenemos muy poco contacto con la comunidad brasileña ahí en Mendoza. Claro, y sí, nosotros tampoco hemos visto mucho despliegue. Y en el caso de que se pase a segunda vuelta, ¿hay algún anticipo de cuál sería la postura de los otros candidatos que participan también en esta primera vuelta? No, muy difícil poder anticipar eso, son candidatos muy duros y rígidos, y bueno, si lo hagamos, como es, por ejemplo, que podría haber flexibilizado y solo ven tensionando aún más con Lula, así uh-huh. que no hay buenas perspectivas, no, es muy difícil prever, y la verdad que nosotros estamos con muy a corto plazo para ganar el 2 y ahí a partir de ahí hacer las evaluaciones necesarias. Como hay muchas energías puestas a que sea el 2, por lo menos que sea con mayor amplitud, claro, de votos posible, aunque no sea la victoria en primera vuelta. Así que el lunes, el 3, volvemos a pensar. hola, te habla Daniel. Quería consultarte si hay algunos atisbos de desestabilización, de algunas cosas más duras, típico del manual de la derecha dura de deslegitimar el proceso democrático. ¿Qué se sabe sobre eso? No, en Brasil en general hay algunos otros episodios de violencia que se ven neutralizando. Acá en Argentina acompañamos de lejos, ¿no? Como episodios aislados, pero sí, hay manifestación. Y ahí hay ese cuestionamiento que ese señor, el doctor presidente, suele haciendo, cuestionando la legitimidad del resultado. Creo que va a ser muy importante domingo a la noche, cuando sale el resultado, que las autoridades internacionales me reconozcan automáticamente los resultados. Pero son las tácticas que él siempre usa, pero nada muy distinto para ahora. Pequeños focos de violencia dispersos y un fondo de cuestionamiento de la legitimidad de elección, que seguramente es de la única cosa que él puede decir en ese mundo de falsas verdades que va instalando por ahí. ¿Y por parte de las Fuerzas Armadas de Brasil? No, la verdad que no hubo otras manifestaciones. Es una preocupación siempre porque es un gobierno que está militarizado, ¿no? No necesariamente las Fuerzas Armadas como externas, pero hay centenares de militares como funcionarios en el Estado. Entonces, las perspectivas son muy distintas. No hay interferencia actualmente, ni un intento de interferencia más allá de discursos o prácticas de interferencia. No hemos tenido noticia de ninguna cuestión puntual. Ya. Así que todos expectantes a que algo suceda y se pueda activar, pero también expectantes de que realmente sean intentos. Claro. Bueno, por último, Renata, se ha rumoreado que Chucha, Xuxa, habría manifestado Xuxa. su apoyo, y como acá hay varios integrantes en la mesa que han crecido con Xuxa en la pantalla, entonces queremos saber si es cierto eso. Sí, hoy circuló un video, también me sorprendió, también he crecido con Xuxa, pero en portugués. Y todos van a hablar, ustedes en castellano, pero nosotros de chiquita en portugués, y Xuxa es una referente, lo que muestra la amplitud, claro, de la participación cultural y la amplitud de gente que está apoyando a Lula, gente que no se ha manifestado políticamente nunca, como bueno, que es realmente, y ahí cerrando para no tomar más tiempo, pero esa de la relevancia de las elecciones, como a veces claro, decimos que es la elección más fundamental que tuvimos, que tenemos en ese sentido, porque es como antes y después, claro, la chance que tenemos de retomar el proceso democrático en el país, que está roto desde 2016 con el golpe, claro, 2018 con la presión ilegal de Lula. Así es, esa es la gran esperanza para todos los pueblos de América Latina, de la patria grande, seguro, y del mundo entero. Así que todo nuestro apoyo y esperamos que podamos festejar el próximo domingo a la noche con una buena caipirinha. Un saludo y un abrazo desde Mendoza. Exactamente, un saludo y todos que conozcan de brasileros en Mendoza, se timen a que vaya a votar el próximo de octubre en el sector consular ahí. Ya, un abrazo. Saludo a las compañeras. Un abrazo, chao, chao. Adiós. Conversábamos con Renata Covas, integrante del núcleo del PT en Argentina, sobre el crucial proceso electoral que se va a desarrollar el domingo 2 de octubre en Brasil para elegir presidente y diputado. Eligen un montón, pero lo más importante es la elección presidencial. Así que bueno, está confirmado que la compañera Chucha se ha sumado al apoyo, así que podemos decir con toda tranquilidad que Bolsonaro y la derecha se van a ir a la... Chucha. Ah, muy bien. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. La canción se llama Canción de Muerte y Esperanza por Víctor Jara. La muerte te tocó con su campana, te salió en el camino, te llamó mientras en una esquina de la vida una muchacha cantaba tu canción. ¡Ay! ¿Qué haremos, camarada, para ti? ¿Qué harán los niños de la población? ¿Quién le estará cantando en el umbral? Pero el viento hacia el sur se fortalece y ya canta en secreto tu canción. La hora en que duerme tu cabeza, no el sueño de los justos, sino aquel de quien sabe que viene en la mañana, la luz que nadie puede detener. Ay, Amanda, anda buscándote, quizás te encuentre en una fábrica en que estés ejerciendo el derecho de vivir. ¿En qué peña del viento andas cantando con tantos compañeros que no sé? Las calles humeantes de la guerra anda revoloteando una canción, en los telares, en las herramientas que hablan con el fantasma de tu voz. Ahí... Escuchábamos a Osvaldo Rodríguez, Canción de Muerte y Esperanza por Víctor Jara. Y continuamos con este salpicón latinoamericano, así que ahora nos vamos a ir a un clima un poco más cálido, aunque está un poco huracanada también la cosa. El domingo recién pasado se aprobó por un 65-66% de votación el nuevo Código de Familia en Cuba, así que nuestra compañera Coralis Bellas nos ha enviado un audio analizando ese resultado. Hola, queridos amigos, yo soy Coralis Bellas y les hablo desde La Habana, Cuba. Este 25 de septiembre se llevó a cabo en Cuba la votación sobre el nuevo Código de las Familias Cubanas, un código al que algunos consideran muy avanzado a nivel de países muy desarrollados. Este código se llevó a cabo en condiciones bien difíciles en el país: escasez, largos apagones y muchos reclamos populares. Sin embargo, hasta la hora que redacto esta nota para ustedes, el 66,87% de los votos fueron a favor del sí. 6.251.786 personas acudieron a las urnas, de un total de 8.447.467 que se esperaban. A favor, hasta el momento se contabilizaron 3.936.790 boletos por el sí y 1.950.090 por el no. Por lo que ya desde horas de las mañanas del 26 de septiembre se daba como tendencia irreversible el 66,87 a favor del sí. Cifras estas que muestran claramente una Cuba distinta, no completamente polarizada ni dividida, pero sí diversa y nada que ver con las cifras del referéndum por la nueva constitución aprobada hace poco en Cuba, donde el 86% de la población lo apoyó. En el código de la familia todavía influyen aspectos culturales, religiosos, en ciertas cuestiones que desde mi punto de vista no se resolverán con leyes ni con un nuevo código de la familia, porque lo que sí quedó claro es que el 33% más los 2.195.681 personas que no votaron, y claramente la mayoría no lo hizo porque no le interesaba cambiar su código antiguo, pues obviamente casi un 35% de la población no ha asimilado la idea de un nuevo código de la familia y por tanto no lo acepta. Pienso que en algunos sí pudo haber influido las intensas campañas de desinformación sobre el tema. Pero al final creo que cada quien, de una manera u otra, expresó su criterio, incluso los que no votaron. Estamos en presencia de una Cuba diferente, donde no pudimos apreciar claramente una mayoría abrumadora por el sí, pero que aún así se pudo ver que los del sí llevaron la delantera y que la revolución cubana sí cuenta todavía con apoyo a sus procesos sociales, pese a lo que los grandes medios quieren hacer ver por el mundo. Desde mi punto de vista, una vez aprobado este código, beneficiará obviamente a los que dijeron sí y a los que dijeron no. Ya muchos están celebrando esto como un logro en Cuba. A otros, nadie les hará cambiar su mentalidad al respecto, sobre todo con el tema más controversial que fue el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto no ocurrirá, yo pienso, que ni aunque exista una ley. En este sentido, creo que aún nos falta un largo camino por recorrer. ¿Cómo convencer a ese 33% de que el código es beneficioso para todos? Bueno, tal vez nunca lo podamos convencer. Falta aún un trabajo de concientización donde la sociedad cubana no se siga fragmentando más por cosas como estas. Y es hacia ahí hacia donde debemos avanzar, porque el factor humano y la unidad debe ser lo primero que reine en una sociedad que busca introducir un código de amor y derecho para todos. Hay quienes le llaman código de amor, de tolerancia, otros que este es un código que solo ha venido a desunir a las familias cubanas, o sea, por los grandes debates sostenidos y discrepancias que se han dado, pero una enseñanza para nuestros pueblos sí debe dejar este referéndum que se llevó a cabo en Cuba, porque la mayoría de los que no votaron hoy no aceptan los resultados. Sin embargo, ellos sí tuvieron la oportunidad de hacer oír su voz con su no, y no lo hicieron en una verdadera democracia participativa como lo fue el referéndum por el nuevo código de las familias en Cuba. Por tanto, pueblos, no pierdan nunca la oportunidad de ejercer su derecho al voto, porque ahora las nuevas campañas contra Cuba se enfocarán hacia esto, pero como decimos en Cuba, si no votaste, obviamente perdiste. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y les hablo como siempre desde La Habana, Cuba. En un boliche de trago, recuerdo que mucho estrago. Escuchábamos a Coralis Bellas entonces comentándonos lo del referéndum sobre el nuevo código de familia en Cuba, que fue bastante interesante. Y antes de empezar a los comentarios, vamos a terminar de escuchar el audio que produjo nuestra compañera Aymara Miner. Así que quedaban 2 minutos así, y después ya pasamos a la ronda de comentarios generales. antes de irnos a la... allá. Contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular y sigo firme y dignidad. Durante el gobierno de Boric, se dieron una serie de contradicciones que hicieron flaquear el proyecto de cambio, el cercamiento de las comunidades indígenas del Gualmapu y una nueva contienda a los estudiantes disconformes son asuntos poco esclarecidos que contrastan con el proceso constituyente. La centralización de las decisiones a través de la representatividad del Estado, tanto para los y las jóvenes como para las minorías y disidencias, implica ceder una parte de su micropoder de acción y decisión al Estado, conservando su voto pero sacrificando la fuerza de su voz. Por lo que se hace necesario que se mantengan activos los organismos descentralizados, organizaciones territoriales, barriales y de la sociedad civil, que sirvan de contralor para con el aparato estatal, distribuyendo el sistema de poder en organizaciones de la sociedad civil. El partido político como único camino de acceso al poder en el Estado y el aparato de gobierno como el único horizonte político de la militancia resultan insuficientes para enarbolar el levantamiento en una transformación sostenida, especialmente cuando el aparato de gobierno tiene mecanismos de reproducción de las relaciones de poder que está aceitado para mantener el orden establecido, como los medios de comunicación masiva, las fuerzas armadas o carabineros. Por lo que el internacionalismo de clase, como la base misma de la propuesta izquierda de transformación, debe apoyar desde afuera, de manera compensatoria en espacios de información, comunicación y construcción de subjetividad, para encauzar el proyecto en red, para mitigar las consecuencias y contener a los damnificados. Es decir, trabajar sobre un proyecto de clase y no sobre un proyecto de país, a partir de la puesta en vigor de iniciativas concretas como esta. El poder no es un objeto que se gana o se pierde, sino que circula y se ejerce como una red capilar. Los individuos no preexisten a las relaciones y entramados del sistema. No son los mismos en uno o en otro espacio social, y en determinadas circunstancias, ese poder o ese micropoder se concentra en lugares más densos. Ahí es donde están y donde estuvieron los jóvenes chilenos del 2019. Bueno, terminamos de escuchar entonces la cápsula que preparó nuestra compañera Aymara Miner, en el cual se plantea varios temas interesantes que podríamos llegar a vincularlos con lo que planteó el presidente de Chile, Gabriel Boric, en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los resultados del plebiscito para consultar sobre la nueva constitución. Así que tarea para la casa, cuando vuelvan a escuchar el programa, el próximo programa vamos a comentar, porque lo que se está planteando como tema de fondo es la crisis de este sistema democrático representativo que ni siquiera llega a cumplir esa función de representativo, ya que normalmente las personas electas para cumplir ese cargo de representación, en muchos casos, terminan representando otros intereses y no de aquellos que los votaron. Así que hay bastante que ajustar para que se profundice la democracia y no se hable de la democracia así en abstracto. ¿Sí? Creo que es un gran desafío pensar estas cosas y repensarlas para también tener propuestas de transformación. Y por ahí el ejemplo este del referendo cubano es un buen ejemplo, ¿no? De cómo se puede profundizar en la democracia con la participación y el debate de toda la sociedad, ¿no? Participación real, ¿no? Mm-hmm. No formal. Real, claro. Sí, como que se pueden hilvanar varias cosas con respecto a los discursos de la ONU, con esto que Aymara decía, la crisis de representación, cómo de distintos modelos, por ejemplo el cubano, con esta participación donde el voto no fue obligatorio, participó casi el 80% de la población, con un 65% de aprobación en un código donde realmente todo el mundo participó. Claro. Entonces, en Chile se da la otra dicotomía. Pero pensábamos que era una cosa representativa lo de la Constitución, y después en el referéndum sale al revés, ¿no? Entonces, digo, de estos modelos de representación, Bolivia, que está emergiendo de las bases un sistema económico, social y cultural totalmente distinto y que tiene que ver con su matriz cultural de los pueblos originarios. Tal cual. Entonces, ¿hasta dónde ver modelos que son distintos, que son alternativos al capitalismo y que existen esos modelos? Sí, yo agregaría de lo último que comentaban, los desafíos, ¿no? Como que una cuestión es lo, en términos de lo representativo, de cómo lo institucional que fue quedando muy atrás de otro espacio de participación o de sensaciones de participación, tal está que las nuevas generaciones sienten que participan mucho en las redes sociales o de otras formas más directas, y cómo también lo institucional queda rezagado de eso, y cómo también el porque también es como la sensación de traición, de que uno le entrega un mandato a ese representante y no cumple ese mandato. Y también están estas otras cosas que tiene que ver con, como el caso del Código Familia de Cuba, de cómo se van poniendo también al día ciertas temáticas, en este caso de la diversidad, el derecho a la paternidad y la maternidad subrogada, bueno, entre otros temas que estaban dentro del Código Familia, pero que tienen que ver con poner al día ciertos debates que van pasando por encima de los estados o de ciertos modelos o en este caso las revoluciones que propone Bolivia, que propone Cuba, que propone Venezuela, y que tienen que ir teniendo una lectura las clases o los sectores dirigentes en términos de la sensación, el termómetro que va dentro de lo social, de los pueblos, ¿no? Así que no, hay un montón ahí que debatir. Para analizar. Bueno, puedo comentar algo muy chiquito, sí, que lo podemos profundizar en el próximo programa, pero no quería dejar pasar de lo que está pasando en Villa Mascardi, en Río Negro, con el LOF, el Afken Winkul Mapu, donde han existido espacios de represión, producto de que ya vienen desde agosto, se quemaron unas cabañas, los radales, si no me equivoco. Y bueno, hubo un conflicto que se instaló gendarmería, volvieron a tomar esa recuperación de parte del LOF y nada, ahora el gobierno nacional ha dispuesto mayor policía, mayor presencia policial, así que hay que estar atento de eso, del incremento de la violencia y del conflicto y de la represión. Sí, junto a eso está el tema de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, la toma de escuelas y las actitudes persecutorias y represivas de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y también está enviar la policía de noche a las 2 o 3 de la mañana. Sí, y el calentamiento del clima social en general, porque la protesta social frente a la continuidad y la agudización de la inflación y otras situaciones como la lucha de los trabajadores de la industria del neumático, están calentando el clima social, que creo que va a merecer que el próximo programa le demos un buen lugar a todo lo que está pasando. A la conflictividad, sí. Ha habido una represión feroz también en Santiago del Estero. Claro. Así que bueno, veremos si llegamos al próximo programa, cómo llegamos, pero por ahora nos despedimos hasta un próximo A Desalambrar. No puede borrarse el canto con sangre del buen cantor.